Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves. Jueves 4 de julio. 4 de julio. Es el primer programa del mes, así que igual es importante. Sí, siempre puede. Tiene su significancia igual. Claro que sí, el primer programa, abrimos un nuevo mes. Y aquí estamos con la misma energía, con mi compadre Bene Veneno ahí, Jaycee, compadre Castor, J. Locuaz, que está ahí en los controles como todos los jueves. Y bueno, partir mandándole un saludo al Memo, que estaba medio enfermito hoy día, que no pudo venir. Fuerza ahí, aguante nomás. Está enfermito de la guatita. El Ben empieza a dar las especificaciones, compadre Memo. No era necesario. No era necesario. ¿Para qué tanta información? Hoy día vamos a tener un programa variado. Un programa entretenido, interesante, donde vamos a estar revisando en un primer momento. Vamos a estar revisando algo de contingencia nacional, algunas noticias que han estado pasando estos últimos días y que es necesario que las revisemos, y vamos a hacer la pasada según la visión que tenemos acá en Raíces Poblacionales. Ahí vamos a revisar algo de contingencia nacional, lo que está pasando en el país y cómo nos afecta a nosotros también. Eso, y después vamos a tener un invitado, una entrevista. Vamos a estar hablando acerca de... Más que nada compartiendo ahí. Claro, compartiendo un tema que los vamos a dejar ahí en la rama, que después les vamos a contar, pero... Eso se viene para la segunda parte del programa. Eso, así interesante, que hay, para que estén aguja, ¿ya? Eso, pues nos pueden escuchar a través del 107.9 FM y también a través de www.experimental.cl. Nos pueden escuchar ahí. Eso, pues si nos quieren hablar, ¿por dónde se pueden comunicar con nosotros? Por el 2564-3848. El teléfono para la gente que quiera dar su opinión. ¿Y solamente por el teléfono? Y por el Face ahí, nuestro DJ está atento ahí a los mensajes, saludos, sugerencias. ¿Igual Face, Cochino Bene? No. Arroba Cochino Bene. Arroba Cochino Bene. No, joven Underground. Joven Underground. No, el Face es Raíces Poblacionales. Así que ahí está nuestro DJ, J. Locuaz. Ten abuja. Saludos, datos. Datos, si cualquier cosa que ustedes quieran. Ahí está el DJ y nos pasa ahí por interno. Así que eso sería, cabro. Nos vamos a ir con un temita, como es la tónica siempre de el inicio de los programas. Y de vuelta ya comenzamos con la conversación. Así que estén aguja, pongan paila. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. También eres un delincuente. Las coimas, la monra, la falta, la honra, la verde, la venta, la compra de cocaína. Bien, bien, las tripas y porro prensan para final. La chica en la esquina tiene 16. Eres un pederasta, mayday, acéptalo. Tus lentes son falsos, compra la cuneta, lo siento. Somos parte del mercado negro. Especie reduce receta. Si estás en la tranza, acepta que estás delinquiendo, man. ¿Quién te dice lo que es correcto? Bajaste un disco del block, de rock, de pop, de folk, de punk, hip hop, de soul, de funk. Yeah, tu conducta no es legal, oh, el inmigrante ilegal. Discos piratear, el sexo casual en la calle. Que calle no hable del globo de cable. La bomba de ruido va a ser inflamables. Yeah. Y el Estado se ha preocupado sistemáticamente de encubrir ese asesinato de 81 cabros. Y preguntémonos de los delitos que estaban cumpliendo esos cabros. Esos cabros estaban cumpliendo el delito de ser pobre. El lanzapanza está atrás de ti. Es triste, viste, si te roba a ti. Su victoria es tu pena, la tuya si lo frenan. Sin venganza no descansa y apenas lo atrapan, le dictan sentencia y condena. Cadenas y rejas que queman barrotes y corres, gendarmes y cortes, la muerte de noche, caletas y boches. Y ustedes creen que en esta peste triste ayuda peste les presten. Créeme que no, porque es otro corte, no hay norte, si viven como reces. Mil veces, martes 13, delitos bajan, se mantienen, crecen. ¿Qué es lo que pretenden? Creen que con cárcel bien se aprende. No entienden, encienden lo quiera. Opera la lógica del shock. Don't stop, fuck off, one of my bro. ¿Quién delinque? ¿Quién restringe? El juez, el fiscal, el moral lo dice. Son directrices de un mundo de actrices, artífices del perverso juego del robo. Manos arriba, no hay estampa, soy el lobo, el capo, la fiera, el malo, la tierra, el barro, la sobra, el que vea que te cobra, el que caza tronda, buscando la forma de entrar y sacar pues lo que corresponda. Tú no te escapas, soy el sol, la sombra, la lacra que ataca al ritmo de la runa, la runa. Mm-hmm. muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de mi compadre J. Locoa ahí. ¿Qué fue lo que escuchamos? Funky Flu, Funky que es parte Flu. Del split que hizo con Juan el Culpable. Claro. Otro cabro que ya estuvo acá igual. Sí, pues. Este tema es el que abre ese split, claro, de alguna manera. Y el tema este lleva por título Ni Víctima ni Delincuente. Sí. Buena la letra igual. Buena la letra. Buena sí, la letra. Bueno. Igual se desenmarca un poco musicalmente lo que hace Salvaje Decibel. Sí, pues. Como un poco más rockero igual, es los beats, ¿cachai? Igual está bueno el estilo. Aparte que el beat igual está terrible bueno. Sí. Le da como ese otro toque, como que... Y con esos samples, las voces al principio, claro, ¿cachai? Es como un ambiente más rockero igual. Sí, yo caché los temas del espíritu. Así. Sí, así que buena volada ahí. Pulento, buen tema. Bueno, cabros, ahora en esta tanda, como le habíamos planteado hace unos minutos atrás, vamos a revisar algo de contingencia nacional y Castor nos va a contar una noticia que le llamó la atención y quería compartirla con nosotros. Claro, vamos a partir hablando acerca de una noticia súper actual que pasó esta semana, porque el día martes el gobierno ingresó el proyecto de salario mínimo. El nuevo reajuste del salario mínimo que ahora va a ser de 207 mil pesos. ¿Eso es promedio? ¿Cuánto sube como el de anterior? Era 193 lucas, ¿no? Claro, 193. Y mira, ya la propuesta que había sido rechazada en mayo era de 205 mil pesos. ¿Cachai? Fue rechazada por los trabajadores, fue rechazada por la CUT. Más allá, si uno comparte la visión de la CUT, ellos mismos lo rechazaron, ¿cachai? Como organismo que igual la ve en ese sentido por los derechos de los trabajadores. Se supone. Se supone, ¿cachai? Pero imagínate, la CUT ya dijo que no a la cifra de 205 y ahora subieron esto a 207 mil pesos. Subió 2 lucas. 10 lucas. 2 lucas. Ah, claro, 2 lucas a la propuesta que habían rechazado anterior. Claro. Pero en relación a la que. A la cifra actual es de 193 mil pesos. Son 10 lucas lo que sube. Claro. Y entonces, con este proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Diputados el día martes, se busca fijar el reajuste del salario mínimo en esta cifra, 207 mil pesos. Con lo que, como dijimos, se aumentaría solamente 2 lucas en la propuesta que ya fue rechazada en mayo por parte de... Fue ampliamente rechazada, ¿cachai? Que era 205 mil pesos. Y bueno, esta iniciativa supuestamente pretende mejorar los ingresos de los trabajadores más vulnerables de Chile, ¿cachai? Y a la vez, igual estuve ahí revisando el proyecto de ley, ¿cachai? Como el documento, que igual es interesante que uno, cuando salen estas leyes, lo revise, ¿cachai? Igual esos quedan públicos, onda, yo lo vi desde Radio Bio Bio. Ahí quedó, decía, como ver el proyecto de ley. Y salía así como formal y todo. Y ahí, por ejemplo, habían cosas, no sé, me llamó la atención que decía que con este incentivo, ¿cachai? Incentivo se le llamaba, se iba a mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores más pobres. Entonces, al tiro se le da esa relación con el mercado, así como de ya, vaya a tener un poco más de plata y vaya a poder gastar más, vaya a poder endeudarte más, ¿cachai? Adquirir. Al tiro la relación con el mercado. Y yo creo que el tema aquí que tenemos que poner en discusión es cómo el gobierno pretende mejorar la situación de los trabajadores más pobres con un aumento de 2 lucas de un proyecto que ya fue rechazado, ¿cachai? Claro. O de 13 lucas en relación al estado actual de los salarios, ¿cachai? Que es miserable. 193 lucas es algo miserable, ¿cachai? Considero yo, como está el costo de la vida. Obviamente. Y entonces es como... ¿Cuánto te cuesta un kilo pan, una luca? Sí, la carga, la micro... ¿Cachai? Ya ni, con Luca ya micro, ni siquiera... Más encima ahora en las micros te ponen lo mismo... Hay cachado que en las puertas de las micros, bueno, este caso es un tema aparte, pero ponen una calcomanía que dice alto, la hay cachado, ¿no? Roja. Alto, que tiene como un triángulo. Ya. Yo no cacho a qué se referirá con eso, pero eso mismo lo he visto yo en tiendas. En tiendas así del retail. Ya. ¿Cachai? Ese mismo sistema que no cacho en qué consistirá, que de repente para la próxima semana podría investigar, sí, un poco más y traerla para poder ahondar un poco más en eso, pero... Y el tema del transporte es algo acuático porque, por ejemplo, antes con una luca ya por último, con ida y vuelta podéis viajar, pero ya ni siquiera eso. No, ahora lo mínimo en metro sale 610, ¿cachai? Ahora aeropunta sube más, entonces ya tenéis que cargar, ni siquiera podéis cargar 1200. Como para viajar tenés que cargarle luca y media. Ya hasta te ponen cifras para poder cargar la VIP. Claro. Bueno, pero volviendo al tema de la noticia, yo creo que es como debemos poner en discusión y pensar cómo pretende este gobierno mejorar la situación de los trabajadores con algo tan miserable, un aumento de 2 lucas, ¿cachai? Y si nos vamos a las cifras, ¿cachai? Esto aumenta solo 11 pesos por hora en relación a lo que ya fue rechazado en mayo. O sea, de 62 pesos por hora cabro, ojo, 62 pesos por hora, subiría a 73 pesos por hora. Eso es lo que estaría ganando, ¿cachai? Supuestamente un trabajador. Mínimo. Claro, que gane lo mínimo y que esa es la supuesta solución del gobierno para mejorar, ¿cachai?, la situación de los trabajadores más vulnerables. Y supuestamente también mejorar su poder adquisitivo. Entonces, yéndonos a las cifras, que esto lo publicó la Fundación Sol, la propuesta de 207 mil pesos mensuales equivale a 1.073 pesos diarios. Una luca. O sea, la propuesta del gobierno es no que... No te alcanza ni para la micro y de vuelta, cacha, con esa... Una luca diaria. Sobrevivir, ¿cachai?, con una luca diaria. Entonces ahí con una luca van las deudas, ¿cachai?, los salarios bajos. No sé, pues es como el contexto del trabajador precario en Chile, ¿cachai? Salarios bajos, deuda, inestabilidad laboral, te pueden echar un día, ¿cachai? Claro. Mala salud, mala educación, ¿cachai? No sé, alza en los productos básicos. ¿Por todo tenéis que pagar? Porque todo está subiendo, ¿cachai? Hay alza en todos los productos básicos, hay alza en el tema de la vida cotidiana, ¿cachai? Pero lo que no suben, o que lo que sube poco, son los sueldos. Y ojo, un sueldo sube dos lucas. Que podemos relacionarlo con el contexto que se vivió en el 62 aquí en Chile. Claro. O sea que no ha cambiado. Podemos mirar hacia atrás y decir, cuando ocurrió el tema de la matanza aquí en La Caro, esas mismas eran las demandas, o sea, esas mismas eran las, sí, problemáticas que planteaba los trabajadores en ese contexto. Claro, cuando fue el llamado a paro, claro, relacionándolo con un hecho a la población. Ojo con eso, cabro, igual, que las cosas han pasado caleta de años, más de 50 años, y todavía las cosas no cambian. Siguen ahí. Siguen manteniéndose las mismas formas, siguen manteniéndose las mismas lógicas del poder, ¿cachai? Entonces, claro, igual... Es complejo el escenario, igual. Es charcha. Y agregando un poco, disculpa, lo del castor. Igual tiene toda razón el tema del endeudamiento, porque al final con un sueldo bajo, la única forma de poder alcanzar algo, ya sea la educación, la salud, es endeudarse a la gente. Pues al final por eso sacan tarjeta, se endeudan en las tiendas, en la salud, hasta con la señora de la esquina, hasta que piden fiada a la gente porque no la alcanza. Pues entonces es súper... bueno, el endeudado todo el tiempo piensa, claro, cómo va a pagar la cuota el próximo mes. Sí, pues, todo el rato va pensando eso. Es cierto, eso, sí, tiene razón. Porque con una luca diaria, imagínate cómo se puede sobrevivir con todos estos gastos. Entonces, como decía ahí, la propuesta que dio el gobierno era 207 mil pesos, supuestamente para paliar la pobreza, y eso es 1.073 pesos diarios. La propuesta de la CUT son 250 mil pesos. Y la propuesta de la Fundación Sol, que hizo este estudio, es de 270 mil pesos mensuales, lo que equivale a 1.400 pesos diarios. Y por otro lado, algunas organizaciones sindicales ya hace rato están hablando del tema de que sean 300 mil pesos mensuales el salario mínimo. ¿Y dónde se ve el contraste de esto? En una noticia súper particular. Sabéis que antes de venir al programa me metí ahí a revisar las noticias, y ahora como a las 5 de la tarde sale una noticia de que el presidente del Banco Mundial andaba acá en Chile, ¿cachai? Andaba en Chile el presidente del Banco Mundial y se reunió hoy día con Piñera. Y ahí en la reunión comunicó que desde este mes, desde el 1 de julio, Chile es parte de los países con mayores ingresos. Entró por primera vez en la historia, ¿cachai? De hecho, Piñera está emocionado, es algo histórico para la derecha. Ellos haber instalado a Chile dentro de esto, por así decirlo, casi ranking de países, ¿cachai? Claro, pero es que igual hay que revisar ahí cuáles son los parámetros que se revisan para establecer eso, porque hace un tiempo atrás salieron estudios que decían de que, hablando sobre el sacando un promedio del PIB anual, sí, dividiéndolo así como por las personas, por persona el ingreso per cápita se supone que deberían ser 20 mil, sí, dólares al año. Claro, esa es la misma cifra. Por trabajador. Entonces, ¿de dónde? Ahora creo que era 12 mil. Yo no gano 8 gambas mensuales. Ahora creo que era 12 mil. Y de hecho, bueno, en este sentido, ¿cachai? Chile es parte desde hoy de los países con mayores ingresos. El presidente del Banco Mundial afirmó que la economía chilena está a la par con los países desarrollados. Pero como dice el Matías, esto no se ve como en lo práctico y no se ve con un trabajador que gana una luca, porque está mal hecha el tema estadístico. Los índices, ¿cachai? Y las estadísticas están mal hechas. O sea, es que están... Porque es lo mismo que una vez conversamos hace como un mes acá, que es, por ejemplo, si hay dos personas, un ejemplo que lo daba el Álvaro Cuadra, que es un profe, ¿cachai?, que escribía en El Ciudadano. Él decía, ya, por ejemplo, hay dos personas y una persona no come un pan y la otra persona se come dos panes. Para la estadística, cada uno se comió un pan, ¿cachai? Onda, si uno acumula y el otro no, ellos lo dividen por la cantidad de personas. Sí, pues. Entonces, lo que se ve aquí, yo creo, es algo que yo lo había visto en un libro de Sivechi, ¿cachai? Que igual me hizo caleta sentido, que dice cómo los gobiernos instalan la pobreza como un problema. Como si los pobres fuéramos el gran problema de la sociedad actual, pero ocultan el tema de la riqueza, ¿cachai? Acá el verdadero problema es que existe una mala distribución de la riqueza y que hay grupos poderosos que están acumulando mucho, ¿cachai? Se oculta el hecho de que aquí el principal problema es la riqueza y la acumulación de capital por parte de pocos, por parte de una minoría de empresarios, grupos familiares, ¿cachai? Que finalmente ellos son los que tienen sumido la miseria a la gran parte de la población, ¿cachai? Entonces, ellos son los que provocan la crisis. A ellos incluso se les debería estudiar. Se debería estudiar a ellos, a los barrios altos, cómo viven, ¿cachai? ¿Cuáles son sus consumos, ¿cachai? Porque ellos son el problema aquí, no los pobres. Y la otra, si el país se endeuda, obviamente, ¿quién va a pagar la deuda? El pueblo, ¿no? Claro, po. Claro. De diversas formas, ¿cachai? Impuestos, sube todo, bajan los salarios, ¿cachai? O sea, es que cuando se ven alzas en los impuestos, en donde mayormente se ven afectados es los sectores populares, po. Porque, por ejemplo, tú veí, o no sé, pues tú tení en lo... ¿Cuánto pagan de patente un negocio aquí, por ejemplo? 120 lucas, un negocio, 120 lucas al año, en dos pagos. Ponte tú, 60 lucas semestrales. Tenés que pagar por la patente de un negocio así chico, de una casa. Y un supermercado paga como 2 lucas semestrales por patente. Po. Sí, po. Ahí, entonces, caleta. ¿Cuáles son las reglas del juego? Caleta de gente del comercio, grupos poderosos, por ejemplo, se la sacan con el tema de la Teletón, de dar un aporte para no pagar impuestos. Sí, y todos esos impuestos que se pagan son los pesos que tú donás también de tu vuelto. Entonces, los locos, con la plata que te piden a ti, descaradamente, los locos van y la donan a nombre de la empresa y reducen impuestos aún más. ¿Cachai? Entonces, esa posibilidad no la tiene para hacerla un trabajador común, pues. ¿Cachai? Sí. Entonces, con estas políticas, al final, lo que hace el gobierno es sumir más a la población en la miseria, vos, ¿cachai? Porque imagínate alguien que gane una luca diaria. Imagínate la proyección de esa jubilación. ¿Cómo va a ser? O sea, ya ni siquiera le están cagando la vida a la gente ahora que es joven, sino ya para toda la vida, sí. Destinando lo que y tú estás ganando. Hay otro tema ahí que también está como súper escondido y como que no se habla mucho, que el tema, la problemática que se genera, hay trabajadores que ganan, que de repente se hacen sus monedas mensuales, se tienen que sacar la cresta trabajando todo el mes, pero se pueden hacer sus monedas mensuales para poder vivir, entre comillas, tranquilo con su familia, sin tanta deuda. Porque tampoco vamos a decir de que un trabajador que gana moneda no se endeude, ¿cachai? Locos, claro. Se endeudan igual. Entonces, pero hay locos que su contrato es por el mínimo y de ahí para arriba se pueden hacer por producción el resto de su sueldo. Entonces, claro, pues tú decís, claro, está bueno en el tema de lo concreto, en lo inmediato, ¿cachai? De que tú recibís plata, pero tu jubilación y toda tu plata que te están descontando es por el mínimo, po. Entonces, imagínate la jubilación que vas a recibir, po. Todo está arreglado para que los grupos económicos, sus empresas, ¿cachai?, acumulen más y más riqueza. Ganen. Si al fin y al cabo aquí lo que existe es un duopolio del poder, ¿cachai? Porque el Estado ya sucumbe ante estos grupos empresariales que ya tienen la mayoría del país. O sea, si te ponés, simplemente es una cosa jurídica. La otra vez, hablando de la Teletón, la otra vez escuché en internet, vi un video donde salía Mario Kreuzberger. Marido. Don Francisco. Ese loco salía hablando así como de economía en una universidad. Y el loco postulaba de que el Estado tenía que ser chico. El Estado tenía que ser terrible pequeño, ¿cachai? Así como en esta lógica neoliberal, ¿cachai? Sí. Así yo tampoco estoy haciendo como la apología al Estado ni nada, sino que en las lógicas que estaba proponiendo este... Meramente administrativo. Ultra solidario, don claro. Francisco, como lo muestran siempre los medios. El loco es un neoliberal, pero asqueroso así, pero brígido, ¿cachai? Claro. Y un loco del público le rebatió la idea y el loco le dice, no, tú estás equivocado, así, hermano. Sin ni siquiera la mínima gota de querer debatir un tema, de querer poner posiciones que están en contradicción en la mesa y que cada uno decía, no, loco, condenando al toque, ¿cachai? Tú estás equivocado, me estás hablando de pa, pa, pa, y le echó toda la cadería encima, que ese loco tiene una carga simbólica terrible, brígida, po, que se ha construido, que la han construido los medios y la han construido los empresarios para que ese loco sea como el que le lava la imagen a todos, po, a todos los sucios que están llenándose los bolsillos de plata, claro, a costa de que nosotros, que la gente, las poblaciones, está viviendo con una luca diaria, man. Ni siquiera alcanza para las dos lucas que estaba postulando este weón en la Vimpo, man. Nada. ¿Caché? Entonces ahí igual hay que estar aguja, aunque el tema de repente que en este último tiempo se ha ido como perdiendo otro tipo de problemática y otro tipo de discusiones por el tema de la educación, y como que se han ido igual como perdiendo de alguna manera en algún momento algunas discusiones que ahora se están retomando con esta nueva forma que hay de organizar las movilizaciones, que es entre trabajadores y estudiantes. Claro. Si al fin y al cabo son familias enteras que se endeudan, ¿cachai? Para que los cabros puedan estudiar. Sí, po. Es un tema así, ya trasciende, ¿cachai? Claro, trasciende. Trasciende y tal como fue hace años, como históricamente ha sido, la única solución es organización, ¿cachai? Sí, po. Tal como fue en el 62, aquí, el 19 de noviembre, que la gente, ante este mismo escenario, ¿cachai? De alza en el costo de la vida, de salarios mínimos, la gente salió a protestar. ¿Cuál fue la respuesta ahí del gobierno, ¿cachai? Represión. Bala, muerte, ¿cachai? Habían niños ahí ante una manifestación del pueblo. Pero eso, la enseñanza que nos deja es que aquí la única solución siempre va a ser la organización. Y sí, ser valiente. Aguja, no andarse comprando esos trucos de las cifras macroeconómicas. Que lo que quieren es meternos miedo. Se supone que todos deberíamos estar ganando $20,000 al año y esa cosa no es así. No es así, hermano, no es así. Pa' nada. Así que ahí, aguja, igual estar... Sí. Estar aguja en los trabajos, cabros, si pueden organizarse y todo el asunto también, poder estar ahí enfrentándose de igual a igual con el patrón en la mano. Loco, el patrón no es intocable, hay que darle la pelea todo el rato. Sí. Así que ahí son temas que son buenos siempre conversarlos. Sí, sí. Sacar ese tema ahí a colación. Tenerlo ahí, así que para que estén aguja y se informen también al diario. Al respecto. Y, cabros, antes de ahí una pausa... Quería dar un dato que aquí me pidieron que diera de la población. Esto es en cuanto al tema de Rancagua Express, del proyecto y cómo la se está organizando la gente aquí de la población. Así que esta, tengo una entrada aquí en mis manos para el Gran Bingo Gran, dice. Y dice, el Frente Amplio de Defensa Ciudadana de Los Pejos invita a usted a participar en esta gran jornada, a realizarse el sábado 13 de julio a las 20 horas en el recinto Scout Amberes, ubicado en Inés de Suárez, esquina Lucila Godoy. Esto vale $1,000 y ahí para que vayan, po, apoyando ahí a... Eso es no Rancagua Express, claro. Eso no Rancagua Express y sí ahí a Los Pejos Subterráneos. Oye, así que atento ahí la gente, di la info acá, igual la voy a repetir ahí para que apoyen. ¿Voy a repetir la dirección? Eso está cerca de la Plaza del 120, ¿no? Claro, esto va a ser el sábado 13 de julio a las 8 en Inés de Suárez, esquina Lucila Godoy. Hay un recinto scout que se llama Amberes. Y la adhesión está a $1,000. Y bueno, si a alguien le interesa, yo aquí me pasaron una entrada para la venta, así que si alguien la quiere, llama nomás o ahí cualquier cosa por el Facebook o algo, para que apoyen esta actividad. Bacán. Hoy, en torno a eso, antes que vayamos unos temas, quería agregar por el tema de Rancagua Express. Estaba viendo la noticia hoy día de la mañana de que iban a hacer una carretera para allá, para la gente que tiene dinero, y lo iban a hacer debajo del Cerro San Cristóbal. Entonces igual es como súper... da un poco de rabia que para ese tipo de personas se le da la facilidad tal vez de hacer una carretera que va a pasar debajo del Cerro de San Cristóbal, y acá la gente no está en contra del proyecto que se desarrolle, sino lo único que están pidiendo es de que el tema de que el pase por abajo, de haga un tren subterráneo. No, eso precarizar aún más claro, la calidad de vida que tenemos acá, que ya es precario. Eso, pero ojalá que si son capaces de hacer una carretera que va a pasar debajo del Cerro de San Cristóbal, también lo van a hacer acá. Los recursos tienen que ser para todos, obviamente, ¿cachai? Entonces ahí aguja también, cabrón, no a comprarse toda la shit que sale en la tele. Nos vamos con un temita ahí, para amenizar esta conversación, y de ahí volvemos con la conversación que estábamos llevando a cabo y con algo que habíamos dejado planteado ahí, que le habíamos dejado en la incógnita. Así que eso es, cabrón. Sigue escuchando Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Yeah. buscado ser más de lo que soy. Nunca pretendí ser la figura de la página ridícula que cuenta la basura llamada verdad. Soy una doble lectura entre línea, entre compro, entre lógica y locura. La dura, dura más una convicción que un amigo. Cuando el camino se torna brígido, pierde sentido el caminar en un andar de ambiciones en distintos ámbitos de cosas. Las mismas razones chacha para explicar tu ganas de figurar. Mira, tu talento escondes el interés. ¿Qué tal como va tu negocio con el rap? A ver si tu imagen o tus palabras tienen algo más que estética. Típica en artistoide fome, solo entretienen, pero nada nuevo proponen. Andamos en pulso, programados en un track. Extraña forma de definir originalidad en crítica. Quemamos la escena, los temas de raperos que solo buscan la fama. Traman, ocultan intenciones bajo la manga. En el juego sucio del ego, la plata, el precio y la ganancia. Trampa, trama, fama, tranza, rancia, paga, farsa, traga esa bala, es el espectáculo. Trampa, trama, fama, tranza, rancia, paga, farsa, traga esa bala, mercantilización. Trampa, trama, fama, tranza, rancia, paga, farsa, traga esa bala, es el espectáculo. Trampa, trama, fama, tranza, rancia, paga, farsa, traga esa bala, mercantilización. Palabras cortantes como el scratch, sientes el boom bap. Retornamos al sonido nativo de un freestyle. Te das cuenta de que tu imagen ahora representa la venta de la música a la industria que fomenta y lucra con la alienación, reproducción y mantención de las condiciones mentales para la explotación. Ritmo y poesía vacía, una mercancía producía en el orden de la rítmica establecía el juego de tener y aparentar. Cualquier weá que tire para arriba tu imagen culia fea de rapero comercial. Te delatas en tu rima fácil vacía, que no me cuentan nada, que solo ostentan fantasía. El silencio de la sociedad es el silencio de tu música ciega, sorda y descontextualizada. Descontextualizada, descontextualizada. Trampa, trama, fama, tranza, rancia, paga, farsa, traga esa bala, es el espectáculo. Trampa, trama, fama, tranza, rancia, paga, farsa, traga esa bala, mercantilización. Trampa, trama, fama, tranza, rancia, paga, farsa, traga esa bala, es el espectáculo. Trampa, trama, fama, tranza, rancia, paga, farsa, traga esa bala, mercantilización. Con esa nula libertad, las pilas del control. Remoto de sol a sol, nosotros somos el motor. Devoto cumplen su rol. Pilas del control, remoto de sol a sol, nosotros somos el motor. Devoto cumplen su rol. Pilas del control, remoto de sol a sol, nosotros somos el motor. Devoto cumplen su rol. Pilas del control, remoto de sol a sol. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos. Esos dos temazos, cortesía de mi compadre J. Locuá ahí. El primer tema que escuchamos es del habitual, el tema se llama Fama. Y es parte de un disco que se llama Amor y Odio. Un disco que sacó hace un par de años. ¿De este año? No, es de este año. No, hace un par de años, yo creo que debe ser del 2011. Bueno. Más o menos. Y el segundo tema que escuchamos es de Loco Guay. Lleva por título Control Remoto. Y es del disco, si no recuerdo, Placebo. Es del disco Placebo, que ese disco salió este año. Este año salió ese disco, hace unos meses atrás. Así que buena bola. ¿Ah? Bueno, cabros, como les avisamos hace un rato, también vamos a tocar otro tema de contingencia nacional en esta tanda. Y ese tema es las primarias. ¿Sí o no? Sí. Bueno, cabros, ¿qué hay que decir de las primarias? ¿Quién fue a votar, cabros? Diga el tiro. Ni tampoco vocal de mesa, menos mal. Claro, yo me acogí al llamado que hacían en las calles. Ni que en las calles debe estar rayado de un lado del otro con nombres de guanes que nunca estuvieron aquí, rayar las paredes. Pero le ponían ahí y a esto apoya. Yo adherí a un rayado que vi en la calle que decía: no vote, luche. A esa propaganda. Buena onda, ¿sí o no? Bien, porque el tema es que. Imagínense que son solamente las primarias y ya está toda la población cochina con los nombres de guanes que nunca han estado aquí. Napulenta. E incluso hay espacio, por ejemplo, nosotros el viernes estábamos en la esquina, la noche, no sé, 9:30, 10 de la noche, no sé qué hora era. Ya. Estábamos en la esquina y de repente pasa una camioneta vuelo y botaron caleta de papeles con la cara de la gorda. Por todos lados. Por todos lados. Al otro día estaba toda la población llena de papel en el suelo, hermano. Y vivir en ese contexto así es terrible, es feo, po. Bueno, así, todo lleno de papeles, así. Nosotros juntábamos en una esquina y la abuelita de esa esquina salió a limpiar. Y ahí con los cabros estuvieron recogiendo los papeles. Eran el medio montón de papeles y esos papeles los tiene que recoger la gente, po. Bueno. Sí. Son terribles sucios, po. Bueno, es un tema súper específico, pero... el tema de las primarias... Desde los partidos políticos, que eran parte de las primarias, sacaron cuentas alegres. Claro, con 3 claro. millones de personas que votaron. ¿No es cierto? Yendo a las cifras concretas hacia el toque. Claro. No se tenían ni fe entonces ellos. Claro, en total hay un poco más de 3 millones de votos válidamente emitidos. ¿Tenemos un llamado ahí? ¿Un llamado? ¿Tenemos un llamado? No, contento nomás. A ver. ¿Aló? ¿Aló? Aló. El señor Molina, por favor. Ah, estaba mal. Tuve un problema ahí. Tuve un problema. Bueno, en la cifra. Claro, en total hubieron ahí un poquito más de 3 millones de votos válidamente emitidos, lo que representa un 23% del total del padrón electoral. Es decir, que la abstención en estas elecciones primarias tiene que ver ahí como un 80%. Del universo, claro, de personas que están en edad de votar y... Claro, como lo que se llama así como el universo electoral o el potencial de electores, ¿no? ¿Cachai? Claro. Solamente un 23% de ellos votaron. Y eso, el número de personas sería como 13 millones de personas que pueden votar, ¿no? Claro, sí. Y 13 votaron millones. Un poquito más de 3 millones. Y oye, están contentos. Oye, en torno a eso también hubieron, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero también... Ganamos de nuevo, eso es otra cosa. Ganamos de nuevo con las municipales, ganamos la abstención, ahora ganamos de nuevo y sigue siendo... Los poderosos lo que tienen ahí... En torno al porcentaje, yo no me acuerdo el número exacto, el porcentaje, pero también hubieron nulos y blancos. Sí, igual una cantidad alta para hacer una unas primarias que se suponía que la gente que iba a votar iba a votar por la gente, iba a votar de forma sí. voluntaria porque quería participar en el, o en gente el, militante de los partidos. Claro, de los partidos. Que entonces, el hecho de que haya votos blancos y nulos también es algo, un porcentaje de, que dice creo que algo es igual, significativo. Claro. Por ejemplo, ahí los votos nulos alcanzaron los 46.231. Y esto representa un 1,53% del total. Mientras que los blancos fueron 17.432, que es un 0,57% de los votos. Lorea, casi lo que saca el PC cuando ya solo. Es la pulenta. No estoy diciendo ni candidato ni nada, blanco. Es la pulenta. Por ejemplo. Cuático igual. Es un tema que no es menor. Entonces, en las primarias, yo lo que quería decir, por ejemplo, la nueva mayoría, que es la Concertación con un nuevo nombre. Claro, con un nuevo nombre. Estaba Velasco, Orrego, Bachelet y Gómez. ¿Ah? Gómez. Obviamente ganó Bachelet, como todos saben, por un gran porcentaje. Claro, 73,05. Exactamente. Segundo salió Velasco, ya que yo no sé. Yo puedo creer que la gente vote por Orrego, por Gómez, pero no sé, Velasco yo realmente yo... No sé, no entiendo la gente que vota por ese personaje. Realmente claro. Me sorprende el porcentaje es que sacó. Igual sacó un porcentaje más o menos, 13%. Por eso me sorprende. Igual me sorprende. El tema ahí igual es cuático y no es como decir de que hubo un 13% de la gente de la Concertación que votó por ese loco. Ahí igual el caso es particular, el caso de Velasco, porque yo creo que los votos de Velasco en su mayoría eran votos de derecha. Eran votos de RN incluso. Claro. Sí. Que fue una que estrategia le dieron el voto igual, a Velasco. ¿Cachai? Entonces ahí igual es cuático porque no son votos que yo, eso es lo que yo creo, pues en su mayoría, la mayoría de los votos, las personas que votaron por Velasco eran votos de derecha, pues. Sí. Porque un buen liberal, pues. Y también una estrategia como para bajar a Bachelet un poco, claro. Que no sean las cifras tan elevadas en comparación a los otros, pues, claro. Y pues, también, bueno, Orrego sacó 8,86%. Igual estaba dentro, o sea, de fue que... entonces Bachelet, Velasco, Orrego y Gómez. Y último Gómez con un 5%. En cambio, en el tema de la alianza, ahí fue la disputa, fue mucho más estrecha entre los sí. dos candidatos. Si alguna región ganaba Longueira, otra ganaba Alaman, yo pensé que iba a ganar Alaman. Y ahí también va un poco lo que hablaba el Matías, que muchos votos, yo creo, de Alaman se fueron, yo lo que veo, lo que pienso, se fueron al sector de Velasco. Y ahí fue como el triunfo de Longueira. Y lo otro, en torno al padrón electoral, que fueron cerca de 3 millones de personas, como decía el Castor, es decir, de 13 millones de personas que pueden votar, votaron 3 millones y tanto, que hubo un porcentaje de 10 millones de personas que van a votar, ¿cachai? De gente que no participó. Entonces sí. tampoco es... Yo como le estaba diciendo a Matías que están pesimistas los medios oficiales, los partidos políticos, porque se sorprendieron de la cantidad de gente que participó. Incluso ellos mismos saben que no tienen mayor convocatoria que eso. Entonces, es cuática. Claro, igual en las presidenciales, eso estábamos conversando igual fuera del aire, de que puede que suban un poco, pero de repente no tanto tampoco. Ese es como el padrón de... Puede haber una diferencia. Pero ahora también de esos 10 millones de personas que... Bueno, en promedio así 10 millones de personas más o menos que no votaron. Así que igual hay que sacar un porcentaje ahí de los votos que se van a los candidatos que no están siendo parte de las primarias, que van por un partido político sí. que les dio el piso, o que juntaron las firmas, o que están aún juntando las firmas, ¿cachai? Que están fuera de este pacto nueva mayoría, ¿cachai? Claro. De la alianza. Claro, y igual hay hartos candidatos más independientes. Pero igual, aún así, yo creo que la abstención va a ser alta sí. en las presidenciales. Ojo con eso. Que es cuático el tema de la inscripción automática, igual. Po. Sí, ahora están como hablando. Que todavía no se... Ahora está. Inscripción disperso. Automática, voto voluntario. Ahí estaban hablando de plantear la necesidad de que la votación fuera obligatoria. De nuevo. ¿Cachai? O sea, Esta estrategia de los locos de hacer el voto voluntario, pero la inscripción automática es una estrategia para en algún momento obligar a todo el mundo a votar. Sí. Cumplir los 18 y obligar a votar. Yo creo que es una estrategia, que en un par de años más yo creo que no va a ser no es tan lejano pensar en que nos vayan a obligar a ir a votar. Sí. Igual es cuático eso, porque se da como en el cotidiano la discusión acerca de ya te inscribiste, votaste, ¿cachai? Fuiste ciudadano. No sé, pues ese día de las elecciones, por ejemplo, yo estaba en mi casa tomando once con mi familia, po. Y esa fue como la discusión ahí en la mesa, po. No sé, mi abuelita decía, ah, pero es que ustedes son poco patriotas, ¿por qué no votan, cachai? Y ya, igual, tratando ahí de dar mi opinión, pues, cachai. Igual es cuático que si tú no te sentís parte o no te sentís identificado dentro de este tema electoral, ¿por qué estoy inscrito? ¿Cachai? ¿Por qué, si yo creo que existen otras formas de hacer política y no representar esto en un candidato, ¿por qué yo tengo que ser parte? ¿O mi nombre, por ejemplo, puede salir dentro del registro de vocales de mesa? Claro. Apenas fueron las elecciones, yo me metí ahí a hacer vel para ver porque me puede tocar. Si ni siquiera uno creer en el tema de las elecciones, tú vas a tener que estar sirviendo a este sistema. Para las municipales, sin ir más lejos, para las municipales hubo un cabro que no votaba que salió hasta en la tele. Sí. Y se fue con una polera. Polera que decía yo no presto el voto. Y lo paquearon, sí. Y el loco fue y se sentó, tuvo que ir a hacerla, porque si no es cana, po. Pero al loco lo paquearon igual, sí, po. Como que lo retaron, lo hicieron así. Y ahora también, abordando el tema como lo más cotidiano, el tema de las discusiones que se dan, es como que tú no votás y tú no tenés derecho a opinar. O ese concepto de ciudadano, así como... Claro, po. Eso es ser ciudadano, relegar tu claro, participación como, claro, en nombres, ¿cachai? Claro. Yendo a votar un día al año. El otro día estaba cachando así como no es que siempre se suben así como frases así a... Perdón. Se suben frases y todo el asunto. Y había una frase que, si mal no recuerdo, era de Carlin, George Carlin. Este loco como un comediante gringo. Ya. Que hablaba sobre el tema de la elección y decía que se habla generalmente de que si uno no vota, como que no puede alegar. Y el loco lo daba vuelta, pues decía, ¿por qué yo no voy a poder alegar si yo no voté? Los que votan no pueden alegar, pues ellos dejaron la cola, po. Sí. Yo no voté, po. Yo tengo todo el derecho a alegar, po. Yo no lo elegí a esos locos, po. ¿Cachai? Entonces, igual hay que también ir viendo de que los discursos que se dan también son un poco violento igual, en ese sentido de que uno como que no vota, no puede hablar, no puede, claro, tener no opinión, derecho, no puede... Así como que, ya no votaste, no reclamí después. No reclamí. ¿Por qué no puedo reclamar, man? Con mayor razón. ¿Cachai? ¿Por qué no puedo reclamar? Pero yo creo que uno igual debería ir a votar. Y si no estáis de acuerdo, anuláis. Pero uno debería ir a... Su copa. Pero, ¿por qué ese debería? ¿Cachai? ¿Por qué debería? ¿Cuál es el deber ser de...? ¿Por qué? Porque uno tiene que ir a elegir a alguien que esté acá en el país. Porque si tú querías un cambio en el país, obviamente tenés que elegirlo. Pero si no estáis de acuerdo, anuláis. Claro. ¿Pero por qué tenéis que ir? Pero, por ejemplo, no sé... A validar... Yo encuentro que ir a votar es validar un sistema completo que está... En que está. Yo creo que así se elige a la gente, de... con votación. Porque si uno no va a votar, ¿cómo va a elegir a alguien? ¿Pero por qué yo tengo que elegir a alguien? Porque no puedo tomar yo el poder de decir, organicémonos y hagamos esto. ¿Cachai? Yo encuentro que debería. Podría hacer las dos cosas. ¿Y para qué va a estar entonces un alcalde, por ejemplo, si no estamos organizando nosotros para dar solución a las demandas que tenemos nosotros pues mismos? Si fuera más, yo creo que si fuera distinto, ahí sería tu organización, pero si como tal, yo creo que uno tiene que ir a elegir al o que, sea, es que tú si elegí, no estáis de acuerdo, anuláis, pero es que si... tú elegís una vez al loco, y ese loco toma las decisones que claro. Él quiere. Le entregáis, no me pregunta, a mí no me pregunta qué es lo que yo quiero. Es que, por ejemplo, yo pienso que tú lo veís en relación a otros países de Sudamérica donde se está dando algo... De, por ejemplo, la discusión acerca del control comunitario, donde estos presidentes, por así decirlo, más cercanos, van a las comunidades a conversar, no sé, vos pienso de repente en Evo Morales, el caso de Uruguay, pero acá en Chile eso no se ha dado, vos, ¿cachai? Acá en Chile los candidatos y los presidentes toman las decisiones por ellos mismos y por los intereses del capital, vos, ¿cachai? Entonces, ¿cómo voy a relegarle a alguien mi representación sabiendo que él no va a estar ni ahí, vos, ¿cachai? Que la va a ver por los intereses de los poderosos. Claro. A lo mejor si viviéramos en otra situación... A lo mejor esto, lo que dice el Jaisip, se podría llevar a la práctica. Podría ser, pues, pero el contexto. Pero veamos los últimos años, pues, ¿cachai? Veamos lo que es la democracia, pues. Elwin, ¿cachai? Frey. Todos los gobiernos de la administración hasta la derecha han gobernado para los, Bachelet, para los poderosos. Ahora Piñera, así como hay alguna opción entre igual, ellos. Igual uno ve la historia de Chile, igual es distinta, pues. Por lo que tú dijiste de la unidad popular, cómo creció en los años 60, a los años 70. Por eso, depende del contexto. Lucha, depende del contexto, porque en esos años estaba el Frente Social, ¿cachai? Sí, po. Es que ya Allende no como senador había mostrado, venía por ejemplo, desde los 40 desarrollándose un movimiento constante, ¿cachai? Que fue cortado en el 73, pum. Fue truncado, pum. Y de ahí Chile fue otro para adelante, pum. Pero ahí hay un punto de inflexión que es súper importante, ¿cachai? Y de ahí para adelante ha sido diferente, ¿cachai? Entonces el voto pierde aún más credibilidad, por lo menos desde donde yo veo, pierde aún más legitimidad, ¿cachai? Porque claro. Tú vas a estar votando, te dan la posibilidad de votar por Juanito, por María y por Enrique. Y te dan la posibilidad pero los tres locos que están ahí, Los tres locos que están puestos ahí están puestos desde el poder, pues, representan a diferentes grupos de poder, pero son grupos de poder igual. No hay ninguno que represente al pueblo en concreto, pues. Ya, pues, la posibilidad ¿quiénes, de son, ¿quiénes son los que financian la política? Porque si uno no va, es obvio que la gente a veces no está interesada, pero si uno va a anular, es obvio que está interesado. ¿Por qué? ¿Pero por qué el interés tiene que ver por porque lo... hay que hacer el cambio? Hay que hacer un cambio. Ya, pero el cambio no se da anulando. No, pero que se dé el... Porque, porque la votación se ve como el dios, ¿cachai? Así como que vos vayas a votar y podés cambiar algo. No, y la votación no cambia nada, hermano. Por eso, por lo menos, así como cuando lo uno se elige un presidente, obviamente se da con un voto. Pero mira, han habido cuántos presidentes. En el caso de Allende se eligió con un voto, no yendo. Claro, pues, pero también la vía pacífica al socialismo también, ¿viste cómo terminó, po? ¿Cómo? ¿Viste cómo? Todos sabemos cómo terminó, po. Así como la vía democrática, terminaron bombardeando la moneda, po. ¿Cachai? No había una contraparte. ¿Quién tenía el poder de la arma? ¿Quién tenía controlado hablando, a la milicia? Estamos hablando de cómo se elige a alguien. Obviamente se elige con un voto. Ya, pues, pero es que el voto pierde legitimidad, pues. Pierde legitimidad. Mira, porque ¿quiénes están puestos? Los locos son los poderosos los que tienen puestos ahí. ¿Quiénes son los que financian la política? Nadie sabe quiénes son, pero son los locos que tienen la plata, pues. Luxig, Angelini, esos son los locos que ponen la plata para financiar la campaña de derecha y de izquierda. Y eso viene del año 60. O sea, de derecha y concertación, ahora nueva mayoría. Y eso viene de los años 60. Yo quería complementar un poco con lo que están hablando ustedes. Vamos, entendiendo un poco al Jaicí. Sí, encuentro que la alternativa de él, podéis demostrar tu descontento y todo, pero agregando lo que decía el Castor, si nosotros podríamos fiscalizar realmente a ese presidente, ya votemos, ¿cachai? Vamos a votar por los candidatos que los colocan, pero nosotros vamos a hacerlo. La posibilidad de no votar también, ¿ah? De anular. ¿Cómo? De anular. No está bien, ¿cachai? Pero mira, déjame explicarte un poco la idea. Nosotros podríamos fiscalizar a ese presidente, a ese personaje que elegimos, pero de una forma concreta, ¿cachai? Porque si nosotros, cuando votamos en estos momentos, realmente no es difícil de elegir. Incluso hay una frase que siempre dicen que si el voto fuera realmente verdadero, o si hiciera un cambio, sería ilegal. Porque ellos saben que el voto al final tú no generarías un cambio dentro de la democracia que ellos te muestran. Es cierto, tú podés demostrar tu descontento con anulando el voto. Yo una vez voté y hice un copy. ¿Ya? ¿Copy paste? Hice un copy, ¿cachai? Pero en el contexto que hablaban los chiquillos, la participación ahora no la tenemos que limitar a esto. En Chile se está dando un fenómeno de que ven que la política, la participación política está fuera de las elecciones. Tú mismo te das cuenta que los estudiantes están viendo otro tipo de política. La autogestión, organizarse a través de Preu, crear sus propias escuelas, tratar de solucionar su propia cotidianidad, los trabajadores igual. Porque ven que este sistema electoral, este sistema para poder elegir una persona no es válido, no genera cambio. Ya no lograron nada. La gente participó. La historia ha demostrado que en el último año la gente ha participado en este sistema y no ha generado cambio. ¿Cachai? Y ese es tal vez el rechazo o la negativa a participar. Y ven que anulando es verdad, demostráis tu descontento. Pero demostráis participando con ellos. Uno tiene que participar, por lo mismo cuando un colegio decide si quiere toma o no, uno tiene que dar un voto. Eso estoy diciendo yo. Si tú no vas, obviamente no tenés derecho a saber si querés que el colegio esté en toma o no. Eso estoy diciendo yo, que uno tiene que dar un voto, algo. Pero es que es diferente votar una instancia a votar por una persona. No, pero estamos hablando de un voto, de una decisión. Por eso, mira, la gente aquí, yo lo que veo es que la gente, al no participar, toma una decisión. ¿También? Lo que estoy de acuerdo contigo es que la gente tal vez que diga, yo no quiero participar en las votaciones para elegir presidente, para elegir un diputado, para elegir un senador, que no sea la típica opinión que diga, no estoy ni con la política, no me interesa nada. El hecho de que ahora la gente está más consciente, tiene un poco más de conciencia, no va a votar porque da su argumento. Dice, yo no quiero participar de esto porque creo que la política o la política que nos muestran ellos no es la que nosotros realmente queremos. El tipo de organización es otra. Nuestro descontento lo hacemos demostrando, no participando acá. Pero yo participamos. Yo haría las dos cosas. Por eso, sí, es válido. Yo creo que la abstención ha ido provocando igual la inquietud de más gente que yendo a anular. O sea, yo creo, así como en lo personal, pues, igual respeto la opinión que estáis dando. Y igual encuentro que está terrible pulento de que se haya dado de alguna manera esta discusión ahora aquí, ¿cachai? Porque también eso de alguna manera va alimentando también las discusiones en diferentes lados, pues igual va a campo. Así que eso, pues cabros, la mano es que se vayan también multiplicando estos espacios de discusión, estos espacios de encontrar ideas que son diferentes, como para poder debatirlas y poder ir sacando conclusiones en conjunto, pues, ir creando de manera colectiva conocimiento. Entonces igual bacán. Habló el Jaycee y... Bacán, ¿no? Y no, bacán. Y dijo la cola, hermano, bacán. Bacán. Así que pulento. Oye, cabro, vamos a cerrar esta tanda con unos temitas. Con un temita y de ahí volvemos de vuelta ya con el invitado que tenemos, que los vamos a dejar en la rama, pero ya llegó. Así que eso, cabro, estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo. Está bien, sí. Las manos de Filippi, los métodos piqueteros. ¡Qué san! Hay una banda argentina, buena hola. Cabru, estamos con un gran invitado. Que no es un invitado en realidad, es un amigo de la casa. Sí, ya, amigo de acá. A esta altura. compadre Alfredo. Ahí para que se presente. Preséntese, compadre. De nuevo presentando en el Raíces. Buenas, hola. Mi nombre es Alfredo, bueno, tengo 19 años y ahora me presento en realidad porque soy amigo del Víctor nomás, po. Esa claro. Es la única presentación por la que puedo entrar hoy, po, ¿no? Y gracias al Raíces por invitarme y a los carinos que están escuchando también ahí el programa. Bueno. Claro, explicarle a la gente que ya esta última parte del programa vamos a estar hablando acerca del caso de Víctor Hugo Montoya. Ya habíamos estado hablando el tarugo, que igual ahí para la gente que escucha Juega Hegel Raíces ya sabe que hemos hablado de que él es un joven que es víctima de un montaje por parte del Estado chileno. Así que esta parte del programa, la última, se la vamos a dedicar a conversar acerca de su situación, ¿cachai? Y nada, pues, ahí para que empecemos a hablar ya. Contarles la situación, pues, ¿cachai? Bueno, el Víctor Hugo fue formalizado por colocación de artefacto explosivo en el retén de las Vizcachas el 9 de febrero del 2013, ¿cachai? Desde el 9 de febrero está detenido. Y luego de casi 5 meses que ya se están por cumplir de su estadía en prisión preventiva y en razón a las irregularidades del proceso, queda claro que nuevamente aquí estamos frente a un montaje por parte del Estado chileno, ¿cachai? Tanto desde el punto de vista de que, no sé, pues, hay 3 testigos protegidos, ¿cachai? Testigos invisibles, cuyos testimonios entre ellos no calzan, o el hecho de lo ridículo de las pruebas. Las pruebas aquí consisten en unos CDs con música, un documental bajado de internet, una bufanda, un panfleto del caso Bomba, un panfleto, y un libro de Kropotkin, creo que era. Kropotkin. Un libro, o sea, ya por tener un libro ya te vais preso 5 meses. Así que, Alfredo, si nos puedes contar un poco acerca de la situación que tú has visto como amigo del Víctor. Sí, bueno, igual... yo creo que el Gonzalo acá ya nos introdució un poco, o sea, en el grueso del tema, pues, o sea, yo creo que lo esencial aquí, bueno, a pesar de que el caso del Víctor hoy en día está siendo como un caso emblemático, no es el único, ya ha sido claro. Una seguidilla de casos. Perfecto. Que se han desmoronado. De hecho, ayer mismo ya no se desmoronó completo el caso, pero sí se desmoronó por parte, o sea, la petición del gobierno de formalizar a Hans Niemeyer, un sociólogo de cuarentón que también está inculpado por un delito parecido al, creo que eran al del Víctor. 4 causas que se le al final salió por una. Claro, eran 4 causas las que se le imputaban, quedaron 2 válidas, pero la principal, la más gruesa, que era la ley antiterrorista, era quedó inválida. Ya es algo parecido a lo que le pasa a nuestro amigo el Víctor. Hoy en día el Víctor está siendo formalizado por la ley antiterrorista. Y bueno, lo que de la posición, no solamente de nosotros como amigos del grupo familiar, sino que la posición que los movimientos sociales, el movimiento mapuche también, por ejemplo, ha mostrado frente a estas situaciones, un poco rechazar la ley antiterrorista, porque la ley antiterrorista, como ustedes saben, genera muchas ventajas para el querellante y muchas desventajas para el querellado. Bueno, partiendo de la premisa de que es una ley inventada por un sistema económico y político específico, ya, y que beneficia a unos pocos y que al final busca criminalizar una figura específica, pues, ya. El Víctor es una de las víctimas que ha venido sufriendo la criminalización de un estereotipo. Él es un joven, él escucha un determinado tipo de música, tiene tatuaje, ya es ateo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta criminalización que se le está haciendo al Víctor, esta acusación que se le está haciendo al Víctor, responde de esto, pues, ya responde como a que el estereotipo está buscando, a que el Estado está buscando un estereotipo de joven para claro. Poder encarcelar. En razón a eso, igual te quería hacer una pregunta, que es como... en razón a lo discriminativo del proceso, pues, ¿cachai? ¿Cómo se hace un énfasis negativo en este caso en el estilo de vida del Víctor? Pues, así como un joven sano, un joven que está en contra de las drogas, que está en contra de la explotación animal, y cómo lo muestran casi como un extremista, así como extremo, ¿cachai? Antisocial. Claro. ¿Cómo hacen uso de eso? Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con la poca empatía que siente, o sea, que demuestra el Estado con los movimientos juveniles, pues, o sea, nosotros como jóvenes, como cabros trabajadores, podemos ver al Víctor y decir que es uno más que podría estar aquí en la calle con nosotros, claro. O es uno más de nuestros amigos, porque todos tenemos... uno o dos, nosotros mismos quizás somos vegetarianos, no consumimos drogas algunos, otros no tomamos, entonces es algo súper personal. Claro, no, y además hoy en día la juventud es algo súper común, pues, y esto demuestra que el Estado tiene una capacidad súper nula de poder comprender al joven, a los jóvenes populares en realidad, pues, ya a la juventud común y corriente, pues. Entonces, en razón de eso, yo creo que claro, se viene haciendo una criminalización de la imagen, pues. Me gustaría comentar algo también que era lo que tú con lo que tú introducías ahí el tema, pues, que tiene que ver con cómo se está desarrollando el proceso con el Víctor, pues, debido a que la ley antiterrorista valida este tipo de procesos. Claro. Al Víctor hoy en día lo están acusando, bueno, primero eran dos testigos encubiertos y después raramente apareció un tercer testigo encubierto. ¿Cómo fue eso de los testigos, por ejemplo? Claro, por ejemplo, la ley antiterrorista prueba que los testigos no revelen su identidad, por lo tanto eso es, o sea, anónimo. Claro, eso se presta para mucha, o sea, con para muchas irregularidades, porque al final uno no va a saber si las personas que están declarando existen en verdad o no, y segundo, si existen, si su testimonio es verdadero o no, pues uno no sabe, no se puede comprobar que sea así fidedigno. Y lo de los testigos también fue bastante extraño. Bueno, el Víctor, para comentar un poquito cómo se dio el contexto de la situación, salió de su casa un día a buscar una amiga. Ya, y esta amiga lo llamó, que estaba en otro lado, por lo tanto el Víctor decidió no ir a buscarla y, bueno, se dio unas vueltas, se relajó, así como del estrés de la ciudad, fue para el campo, porque las Vizcachas igual en medio campo, cerca de, sí, allá de Puente Alto. Entonces, en un momento equivocado, en un lugar equivocado, carabinero, o sea, una persona anónima, se supone, anónima hasta ahora, ni siquiera sabemos si existe, vio la patente de su auto y mal que mal le cargó a él esta explosión del artefacto explosivo, esta explosión de este artefacto que se detonó a un costado del retén de las Vizcachas, pues. Ya, y entonces el Víctor, al llegar a su hogar, se encuentra con un operativo policial tremendo, donde, o sea, así casi SWAT, casi de película, en donde carabineros con pasamontaña y casi fuerzas especiales, el golpe, lo detienen, lo hacen bajarse de su auto, lo registran, le dan escopetazo en la cara ahí delante de sus papás, lo dejan en el piso, después lo esposan, y la última vez que lo vieron sus papás fue cuando ya se iba yendo en el retén, pues, de ahí hasta que tuvo las visitas penitenciarias, sí, el régimen. Igual fue cuático porque, por ejemplo, yo cuando me enteré, al otro día estaba viendo el Mega y imagínate, onda, sin pruebas, ¿cachai? Fueron los del Mega a grabar la casa del Víctor, ¿cachai? Por ejemplo, le funaron la casa, ¿cachai? Sin ni siquiera en ese momento tener pruebas, que aún no las tienen, ¿cachai? Le funaron la casa, onda, grabaron el número de la casa, el pasaje donde era, ¿cachai? Ya como apartándolo de la sociedad, ¿cachai? Sin, claro, ni siquiera saber si esto era verdad, si era mentira. Claro, igual de todo eso, detrás de todo eso se esconde como un gran aparato, si uno se da cuenta. No es solamente el aparato estatal que lo está inculpando, pues en primer lugar actúa, bueno, el aparato judicial, ya que es la fiscalía que pone la querella contra el Víctor, ya después entra en juego, entra el juego mediático, ya el morbo mediático, y como tú decías, el montaje mediático también, en donde al Víctor se le acusa sin prueba, donde se usa el juego, también entra el juego del vocabulario, pues, porque, claro, uno puede decir, o sea, nosotros sabemos perfectamente que el Víctor no es un terrorista, pues, pero hoy en día, bueno, nosotros queremos hacer énfasis en que nosotros y el abogado que está atendiendo al Víctor no es quien tiene que comprobar que él es inocente, pues, sino que es la fiscalía que lo está acusando, la que tiene que comprobar que es culpable, pues. Entonces, en ese sentido, ahí ya hay un juego que genera prejuicio para la sociedad, como decía yo, el juego del vocabulario, donde se le dice terrorista, donde se dice que está vinculado con organizaciones terroristas. Nosotros sabemos perfectamente que el Víctor no está vinculado con ningún tipo de organización. Un cabro común y corriente. Claro, un cabro que estudiaba y que hace ejercicio y que va al gimnasio hasta el día en que se lo llevaron preso. Oye, sí. Yo quería, por ejemplo, yo conozco igual el retén de la Vizcacha. Y en el retén de la Vizcacha, bueno, por ejemplo, un lado limita con el club de campo de la Vizcacha. Ya. Y por el otro lado limita con un canal que igual es ancho y hondo, po. Y la única entrada que tú podís tener ahí es la entrada principal del retén, po. Entonces, es como bien complicado que una persona entre a ese lugar a colocar un artefacto explosivo. Sí. Porque transito, claro, siempre por ahí. Por cosas de la vida transito por ahí y por ese retén yo he pasado miles de veces y aparte que es chico. No sé por dónde puede entrar una persona, ¿cachai? Claro. Y es más ilógico que esa persona se quede ahí, ¿cachai? Que lo, claro, encuentren justo así como en la cercanía después de... Sí, ¿cachai? Pues tiene sentido, ¿cachai? O sea, igual lo que tú decís, Ben, es verdad, porque nosotros uno de los principales argumentos que hemos levantado para levantar la bandera de la inocencia del Víctor es esa, pues. O sea, cuando se hicieron la... Las pesquisas al auto se supone que deberían haber encontrado barro, deberían haber encontrado tierra o pasto, porque se supone que, bueno, hoy en día se está acusando al Víctor como piloto, pues, no como transportador, porque ya vieron que no hay posibilidades de que él fuera el que instalara la bomba. Y en el auto, paradójicamente, no se encontró nada de eso en las pesquisas. Pues bueno, primero no se encontraron trazas de pólvora ni de ADN, y segundo no se encontró ni barro, ni tierra, ni hojas, porque, como tú decís, la ubicación exacta del artefacto explosivo era la pandereta aledaña al canal, pues. Entonces es como medio raro eso, nosotros siempre hemos, por eso hemos, estamos seguros y hemos levantado la bandera de que el Víctor es inocente. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿cómo fue el juicio? ¿Cachai? ¿Cómo fue eso? Bueno, hasta el momento no han habido careos definitivos, lo que han habido es como, bueno, igual que se prestaba por incertidumbre y este juego también de criminalización que está llevando a cabo el Ministerio del Interior, que es el que se imputa en estos casos, que es como mantener juicios cortos, puras imputaciones y después hacer un gran juicio. Igual por eso, a nosotros. Para tenerlo ahí, ¿cachai? Porque claro, al principio eran como para tenerlo, 3 meses, ¿cachai? Después. También hay que entender que el Estado, con independencia de que nosotros sepamos que el Víctor no fue, necesita mantenerlo en prisión, porque hasta el momento la única persona que está como sindicada como autor del delito o cómplice del delito. Entonces, claro, estos careos cortos que se hacen, estas extensiones de los plazos en que se van a llevar a cabo los careos definitivos, tienen que ver con eso, con lo que decías tú, con mantenerlo adentro, con determinar quién es el culpable hasta que se compruebe la inocencia, etcétera. Claro. Yo le quería, por ejemplo, Tú que estás en el Trinidad, tu información del caso, ¿tú sabes cómo está el Víctor? ¿Cómo él dentro? ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de la cárcel? Claro, igual el Víctor es una persona súper fuerte y tiene sus convicciones súper claras, pues él es vegano, como comentábamos al principio del bloque, y hasta el momento ha mantenido sus convicciones estando incluso adentro de la prisión, pues por lo que ha causado mucha empatía dentro del grupo de cabros que están ahí en su celda o que están en su piso. Y esto igual ha llevado a que él se pueda mantener fuerte, pues de todas maneras él nos ha comentado a nosotros que la situación adentro es súper angustiante, pues estar privado de libertad ya 5 meses, saber que afuera se está desarrollando una vida, que vais perdiendo la noción del tiempo, claro, que vais perdiendo la noción de la hora. Sí. Claro, claro, porque dejaste tus rutinas, que, o sea, todo lo que podrías haber hecho sin, o sea, con ese tiempo disponible, para él es una idea angustiante, pues, como igual es angustiante para nosotros, pues yo creo que también quizás más de alguien de los que nos está escuchando también ha tenido algún compañero, un hermano, un amigo preso y sabe cómo funciona el sistema carcelario, pues, o sea, también yo creo que también hay mucho morbo en este asunto de las visitas, pues, o sea, que sea tan corto, que haya vigilancia constante, que sea en espacios tan denigrantes, tanto como, o sea, y el proceso también previo a la ingresión de las visitas, el Víctor está consciente de eso y sabe que esas situaciones son denigrantes y eso al final también involucra una determinada psicología que lo lleva a pasar más rabia en realidad, po. Sí. Ya, o sea, asumirlo, no sé, más, ¿cachai? Claro, más finalmente. Claro, aquí, o sea, igual yo creo que tiene que ver con que el régimen penitenciario al final busca cambiar a las personas para peor, po. O sea, el sistema penitenciario en Chile nunca ha buscado que las personas se rehabiliten, y este cuento de la reinserción social todos sabemos que es una mentira, entonces todos sabemos también cómo salen los cabros, porque que rara vez cambian o al final salen más enojados, y al final lo que se logra con esto es que se acuñe un odio más grande contra los que te culpabilizaron por un delito que tú no cometiste. Sí, pues se acumula eso. Oye, y por ejemplo, ¿cómo ha sido el tema del apoyo, cachai? El apoyo dentro del grupo de amigos. Esto partió por lo que yo vi, por el grupo de amigos, cachai. Yo igual soy amigo de él y caché eso, pero ya se expandió a una cosa, incluso dentro del estilo de música que él escuchaba, que es hardcore punk, de que la comunidad, por así decirlo, hardcore punk en Chile, en Sudamérica, sabe del caso, la apoya, ¿cachai? ¿Cómo ha sido eso? ¿Se hizo una tocata incluso? Claro, bueno, como tú dijiste, nosotros partimos haciendo agitación por el Víctor dentro de un grupo interno de amigos, pues. Pero también hay que pensar en el contexto social en que se desarrolla esto, pues. O sea, esto también tiene todo un sentido, o sea, está todo dentro de un cuadro, pues, lo del Víctor. O sea, estos montajes, la agresividad de montaje está dentro de un cuadro social determinado, y por lo tanto lo que se está buscando determinar también con esto es la criminalización de una figura, pues, que es del joven cotidiano, del joven popular que estudia, que protesta, que participa en todo con independencia de las actividades que hiciera el Víctor. Él es como un símbolo de eso también, pues, sí, del contexto. Ya es una muestra humana más. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a hacer una agitación, pero también gracias a cómo se está desarrollando la lógica psicológica de los jóvenes hoy en día en Chile, esto causa mucha empatía, po, porque sí. O sea, el Víctor es un tipo de montaje, pero, por ejemplo, han habido también otros montajes po, contra César Reyes, que fue un joven que fue otro tipo de montaje, ya callejero. Entonces, yo creo que lo que causa empatía dentro del movimiento que se ha formado en torno a la libertad del Víctor, a conseguir la libertad del Víctor, es que aquí en Chile los montajes ya son pan de cada día. Y es una lógica represiva de los países donde existen este tipo de. Ya había una política por parte del Estado chileno, claro. El establecer montajes, ¿cachai? Claro, una el política. Incentivar al miedo de que esto te puede pasar a ti si te metí en esto, ¿cachai? Claro, una política consecutiva del Estado chileno ir generando montajes. Pues, y bueno, eso ha generado mucha empatía. Dentro de eso, nosotros también hicimos un festival hardcore al que llegaron más de 2.000 personas. Por empatizar con el Víctor, que pagaron su entrada íntegramente, apoyaron. Que participaron ya, y ponte bueno. Tú ese día igual me llamó la atención que de repente habían locos que yo no veía caleta en las tocatas po. Locos que a lo mejor no estaban ni ahí con ver las bandas, pero fueron a apoyar, pues, ¿cachai? Calete loco estaban así, claro. No vieron de repente ni una banda, pero fueron a apoyar. Claro, fueron a. Sí, pues eso es verdad. Hay una empatía muy grande hacia la figura específica del tarugo, por cómo es ley, porque todos estamos convencidos y recalcamos siempre su inocencia. Mm. En ese sentido, también participó la familia, ahí pudo compartir unas palabras con nosotros. Y bueno, ahí la mayoría del aporte recaudado, bueno, lo primero fue cubrir la organización, que fue una cuota mínima, y el resto se destinó para la vida diaria del Víctor, para la cotidianidad. No hay que olvidar que el régimen de los presos es súper estricto, entonces que estar afeitado siempre, aseado, ya, sí. Entonces... Aparte de abogado. Claro, ¿cachai? Para las necesidades y bueno, también se le dio una parte a la Defensoría Popular, que aprovechar de agradecerle aquí en este programa, aunque no lo estén escuchando, que el Rodrigo Román, yo creo que ha sido uno de los abogados más potentes y con un compromiso súper fuerte, y voluntariamente ayer estaba ahí con Hans Niemeyer. Claro, se hizo voluntario para defender, y en realidad él es como un abogado emblema, porque siempre ha sabido desmentir este tipo de montaje, siempre ha sabido desmoronarlo, es un hombre convencido de su ideal, y yo creo que es destacable lo que hace de poder asumir ese rol de defender a los que nadie quiere defender, pues claro. Por ejemplo, él busca, hoy en día está buscando que la pena al Víctor sea la mínima, un abogado incluso pagado, tomando en cuenta que el Rodrigo lo hace voluntario, un abogado pagado quizás buscaría 5 años, 10 años la pena mínima, pero el Rodrigo está convencido de la inocencia, él también comprende este sentimiento de rebeldía, por lo tanto sabe que el Víctor es inocente y por eso es lo que se está luchando, la causa, la familia, todo el grupo estamos luchando por la inocencia del Víctor, no por 5, ni 10, ni 3 años. Claro. Igual es cuático, la Defensoría Popular ahí se la ha jugado constantemente con casos como lo del Víctor, ¿cachai? Han estado en todo ahí con los montajes que, como dice el Alfredo, ya es parte de una estrategia del Estado chileno, ¿cachai? Claro, para criminalizar a los movimientos sociales y a quienes, finalmente, quienes son distintos. Distinto a, por así decirlo, un tipo ideal de persona establecido, ¿cachai? Un consumidor, alguien que no hace nada, ¿cachai? Sumido en el individualismo, que finalmente son los valores que ha sumergido en la población el capitalismo, ¿cachai? Sí, pues, como tú decías, destacable igual lo de la Defensoría, porque siempre se lo ha jugado. Bueno, primero, antes de esto ya se le venía jugando por otros cabros, pero lo que más se vio fue los cabros que fueron víctimas de la operación Salamandra, que después, claro, se volvió el caso Bomba. Claro. El Hans, el Luciano Vitronello y ahora el Víctor, porque son. Han sido la mayoría víctimas de montaje o que se ha buscado reventar al máximo sus causas. Importante recalcar también que no existe ningún tipo de correlación entre estos casos, sino que tiene que ver con lo que tú decías, pues con poder una estrategia por parte claro, con criminalizar a aquel que piensa diferente al Estado, a aquel que es disidente o aquel que en realidad ni siquiera ni siquiera se preocupa de la lógica del Estado, sino que lucha por mejores condiciones para su población o para la juventud en general. Pues este es el tipo de persona que se está criminalizando hoy en día. Simplemente el distinto, pues a eso se está persiguiendo. Claro, el distinto, o sea, el que se atreva a romper la norma dentro de lo que te imponen como tipo ideal, pues que claro, sea de una forma. Siempre lo importante es romper con la empatía que pueda sentir la sociedad hacia ellos y generar el sentimiento contrario, la apatía hacia un modelo de joven diferente. Claro. Oye, yo quería leer un extracto súper corto de una carta que mandó el Víctor, que esta carta la mandó el 11 de junio, que ahí era cuando un poquito después que se hayan cumplido 4 meses desde que estaba en prisión. Voy a leer un extracto súper corto, pero para que se hagan una idea ahí. Dice acá: pagamos el precio de las acusaciones, las cuales con el pasar del tiempo y el trabajo de personas comprometidas con la verdad, no cabe duda se desmoronarán, como ha sucedido una y otra vez. Débiles montajes, con buenos presupuestos, pagados con los impuestos de la gente trabajadora, gente común y corriente, como cualquiera de nosotros. lo que me lleva a pensar que el día de mañana puedes ser tú la próxima víctima de los verdaderos terroristas que nos persiguen y apresan. Yo creo que eso, bueno, esta carta la mandó, como decía, el 11 de junio desde la cárcel, desde ahí la torre 4 de la cárcel de Puente Alto, donde él está hace 5 meses. Y para la gente que la quiera leer, ahí la busca, fue publicada en el ciudadano.cl, ahí la pueden buscar. Para más info también, ahí ponen Víctor Hugo Montoya, le va a salir las publicaciones. Claro, la página también de Facebook de los papás, que ha estado siendo como la vocería oficial, también ha estado enviando diferentes comunicados. Igual, aquí yo le recomiendo a la gente que se meta a esta página, porque ahí uno se va a dar cuenta de cómo es el Víctor en realidad, porque sí. La familia del Víctor es una familia que siempre ha sido apolítica, a pesar de que el Estado nos da a entender que hay determinadas personas que participaron en grupos políticos en los 70 son los que hoy en día están haciendo estas cosas, que siguen agitando. Pero el caso del Tarugo yo creo que es súper representativo de la juventud chilena, porque sus papás son gente común y corriente, ni siquiera se puede decir si son de izquierda o de derecha. Ellos, antes de que pasara esto, eran apolíticos y votaban. Imagínate el impacto para ellos. Por el mal menor, ¿cachai? Por cualquier cosa, nunca fueron militantes ni nunca participaron en una protesta. Y ellos hoy en día están sufriendo las consecuencias de un montaje del Estado. Ya, al final el Estado lo que busca es generar prestigio, decir que su sistema es muy eficiente con este tipo de acciones. Pero hoy en día yo tengo la convicción de que con el caso del Víctor y con el caso con otros casos también han conseguido todo lo contrario. La gente está súper apática a las acciones que tenga el Estado frente a la juventud, y sabe que hoy son los inocentes los que están pagando. Yo no sé si la acción de las vizcachas haya sido o no haya sido, por lo tanto no quiero decir que están pagando justos por inocentes. Solamente voy a decir que el Víctor es inocente y que hoy en día está pagando los resultados de una política de persecución del Estado. Y los papás ahí yo les recomiendo que se metan a la página, porque también está la carta del Víctor entera. Y aparte, lo que quiero destacar es que hay en los estados, en los escritos, hay una demostración consecutiva de los sentimientos que se van generando dentro de la mente de los papás y de la familia del Víctor. Pues el Facebook es Familia Montoya Encina y el símbolo es un corazón verde con una V corta blanca, así que fácil. Y de hecho ahí también en el Facebook hay cartas de gente cercana, ¿cachai? Compañeros de universidad del Tarugo, claro, amigos, profe, profe, ¿cachai? Testimonios de gente con él, que al final es el testimonio más claro de que el Tarugo era un cabro común y corriente, un cabro bueno, ¿cachai? Deportista, y que finalmente es inocente, ¿cachai? Que como dice él en la carta, con esta política del Estado, ¿cachai? Lo que dice él, pues, ¿cachai? Queda claro que el día de mañana puedo ser yo, puede ser el Alfredo, cualquiera de los cabros de acá, el Matías, ¿cachai? Cualquiera puede ser, porque esa es la política finalmente que establece quienes nos persiguen, ¿cachai? Y nos tildan de terroristas. Claro, claro, sí, pues. O sea, también yo creo que estos casos lo que no, o sea, y en peculiar quiero recalcar el caso del Víctor, porque no solamente porque sea el más cercano, sino porque el más demostrativo de que el día de mañana puede ser cualquier persona. Sí. Ya hay que, el Víctor tampoco, o sea, no es un cabro, o sea, calza perfecto en el perfil de esta familia que viste el gobierno, de la clase media, los emprendedores. Ni siquiera es un cabro que viva en una población ni que viva en un barrio tan cuico, sino que el hijo de profesionales, pues vive en un barrio normal, residencial. Entonces, el día de mañana, si esta gente está cayendo por casualidad, ¿qué nos demuestra que mañana nosotros, que somos los que vivimos en los barrios más humildes o los que participamos activamente en generar un pensamiento diferente, no vamos a ser perseguidos? Claro. Queda ahí eso, pues, ahí para que lo piensen en la casa y se informen harto ahí, pues. Familia Montoya Encina, ahí en Facebook, para que busquen la información, claro, igual, acerca del Tarugo. Igual antes de que cerremos el programa de hoy y también bien ligado a este contexto, me gustaría dar una información que está bien ligada con lo que estábamos hablando del Víctor, que es del caso de un cabro chico, hermano, que tiene, no sé, tiene 16 años, que está preso en Cholchol, el Gabriel Valenzuela Montoya, que ya lleva más de 40 días en huelga de hambre y está exigiendo su libertad. Está en huelga de hambre desde el 13 de mayo, lleva más de 9 meses preso en la cárcel de menores de Cholchol, bueno, siendo víctima de tortura y tortura física y psicológica dentro de esa cárcel. Y desde el 13 de mayo está en huelga de hambre y ahora el 11 de junio comenzó una huelga seca. Entonces igual está brígido ahí, sí. Este loco estaba pidiendo el traslado para poder, para que solamente el traslado, para que su familia lo pudiera ver, sí, no gastar tanta plata. Nosotros vamos a organizar también. Bueno. Y este loco está exigiendo su libertad y me parece súper interesante una carta que también sacó, que la subieron los cabros Metiendo Ruido el 13 de junio, la pueden buscar ahí en Metiendo Ruido también. Com. Y lo que me parece mucho más interesante es que este lo que está exigiendo el Gabriel es seguir el proceso que le están llevando, el proceso legal, seguirlo desde su casa de con prisión preventiva, y se están parando en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que no se le olvide a los guanes que el loco es un cabro chico menor y está en huelga seca desde el 11 de junio. Imagínate, está brígido, así que ahí también a la gente atento ahí, a estar aguja. Esto a no los casos pasar, de los cabros del Víctor y también del Gabriel, que está brígido ahí. Hay una carta igual que anda dando vuelta en internet del Gabriel, que lo pueden, se pueden sumar a la firma, que es una carta que van a hacer llegar al Sename. Y eso, pues cabrón, así que aguja ahí con lo que está pasando. Y desde aquí, desde esta humilde trinchera también, exigimos la libertad del Víctor, de Gabriel y de los presos políticos en general. Sí, eso. Se pone brígida la cosa, así que el llamado es a informarse y a solidarizar. Y hacer cosas, solidarizar, organizarse. A solidarizar cada con los espacio, cabros, que nosotros estamos bueno afuera y los cabros están, sí, atados de mano tras la reja, así que ahí aguja con eso. Oye, un saludo también para todos los secundarios que siguen en toma ahí, en mi colegio también, que están en toma ahí. Sí, sí, un abrazo ahí para la gente que está en las tomas. Universitario y secundario que están en, sí, toma. Todavía. Retomándose cada vez los liceos, aunque lo echen y todo. Cabros, vamos con unos datos cortitos, unos datos para el fin de semana. Ya, mañana toca Rock Paranoid, más Nuclear, más Oxidum, en el Cine Arte Alameda. Más Castro Troy. A las 2, o sea, a las 23 horas, a 2 lucas. A 2 luquitas. Ahí en el Cine Miarte. Sí. Y también otro dato ahí para mañana, pero en la tarde, en La Victoria va a ser el Feciso, cabros. Ah, bueno. Va a ser ahí, sí, La Victoria, es como la última actividad de esta semana. Ahí en 30 de octubre con 1 de mayo, a las 4 música, a las 7 foro. No, a las 4 música, a las 5 foro, a las 7 muestra, y después música va a tocar Paris, Tata Paragona, etc. Otro dato, sí, bueno, ahí más para la noche, hay peña en el Arci. Que el Arci cumple un mes, toma, y va a haber ahí una peña, va a tocar Santa Feria, vale 1000 público general, 500 para público Arci. El sábado en la tarde también, no me acuerdo a qué hora, va a haber una actividad en un centro, en un espacio comunitario que hay en Renca, en La Cerro, bueno, una sede de La Cerro, en Toma, que están en Toma exigiendo, sí, su espacio comunitario. Entonces va a haber una actividad ahí con música en vivo y todo el asunto, para que vayan ahí en Renca. Pulento, ahí para que estén atentos igual. Para que estén aguja igual, busquen la información más, ahora no la traje escrita, pero busquen la información, la busquen más ahí, concreta ahí en internet igual. Y tengo dos datos más que son locales. Hay para el sábado, para este sábado, hay un gran bingo bailable. Esta info la saqué de una ficha que vi acá en la calle hoy día. Dice, ven a participar de un super bingo el sábado a las 20 horas en el Salón San Pedro Pescador, en la capilla. Buena, ahí Fernando Albano con Monterrey. Sí. Monterrey. Está Don Lucas con derecho a rifa y invitado, decía, gran grupo fiesta. ¡Aja! Y tenemos también en la población aquí otro bingo, pero este es por el tema de Rancagua Express, que lo dimos al principio ahí, pero lo vamos a repetir porque es bien importante. Dice, el Frente Amplio de Defensa Ciudadana de Los Espejos invita a usted a participar en esta gran jornada. Se va a realizar el sábado 13 de julio a partir de las 8 en el recinto Scout Amberes, ubicado en Inés de Suárez, esquina Lucila Godoy, y la adhesión está a 1000 pesos. Estoy en Clara Estrella ahí, como les decíamos, sí, es que la plancha de la plancha. De la plaza del 120. La gente ahí que se quiera asegurar con la entrada de antes para el bingo, que vaya ahí a contactar a Don Orlando. Uh-huh. Ahí Autos Galvez. Esa es la, claro, referencia que me dieron. Así que ahí preguntan nomás por el tema del bingo. Está ahí Luquita. Cerca para que la línea del tren. Sí, pues un saludo ahí a Don Orlando y su familia. Y esto está Luquita, así que apoyen, cabrón. Eso sería, cabrón. Nos estamos despidiendo, ya estamos harto pasado la hora, así que vamos a empezar a cerrar el espacio de hoy. Fallando, y eso, sin antes mandar el saludo, en primer lugar a Radio Experimental por brindarnos este espacio jueves a jueves, este espacio sin censura. Un saludo a Don Florior, está aquí con nosotros. Y mandar un saludo grande también a los cabros de Radio Placeres, a la gente que nos escucha allá en Valparaíso. Los lunes a las 5 ahí. Los lunes a las 5 por el 87.7 FM. Y de la Caro Valpuerto. Radioplaceres.cl, así que Raíces Poblacionales también va de la Caro Valpuerto. ¡Qué san! ¿Ah? Y eso sería vos, cabrón. Nos estaríamos encontrando la próxima semana. Bueno, agradecerle a Alfredo por estar aquí con nosotros, sí, hoy día. Bacán, hermano. No, para el Raíces yo lo escucho todos los jueves. Sí, bueno, ahí si queréis decir algo, algún saludo, algo. No, sí. Yo reiterar mi saludo para los cabros que están en toma, yo creo, lo más importante, a UNAD y ARSI, ahí todo el barrio Yungay, Brasil, que están ahí resistiendo duro y malo en toma. Para el Víctor, por la libertad del Víctor, y para los... yo creo que más que para los prisioneros políticos mapuches en general, también un saludo especial hoy en día para los niños mapuches que están presos. Sí. Y que anunciar que se vienen importante algunas actividades de solidaridad que quizás no van a tener... O sea, yo estoy seguro que van a salir bien, pero no, quizás yo les voy a pedir un apoyo a todos los que nos escuchan y a todos los que participan en la radio también para la difusión, porque como saben, la situación es crítica de los niños mapuche, entonces... No sale en la prensa. Claro, no sale en la prensa tampoco, y ahora van a venir una actividad, yo creo que en 10 o en 12 días más, en apoyo a los niños, y importante ir porque va a ser solidario y tiene que ver con las visitas de los papás hacia la cárcel, que ustedes saben que la situación es más precaria allá en Temuco, sí, que acá, se gana mucha menos plata, es otra realidad y puro campo en realidad, pues. Entonces ahí vamos a estar haciendo un aporte, un humilde aporte desde la autogestión para los niños mapuche y para el movimiento mapuche liberación. Bacán. Nada, pues cabros, sí, yo aquí igual despedirme, reiterar aquí el saludo a Don Floridor, la gente de Radio Experimental, a La Placeres que retransmite, Metiendo Ruido en Concepción que siempre nos apoya, al Alfredo por venir, ¿cachai? Por participar por el programa, hacer un aporte, y nada, pues dedicarle este programa ahí al Tarugo, al Víctor y al grupo de amigos, pues, a la familia y a la gente que en general está ahí con la causa del Tarugo. Así que ahí esperemos que salga luego nuestro amigo. También saludo a todos los que escucharon hoy día Raíces Poblacionales. Aguante, cabro, estamos acá resistiendo. ¿Qué pasa? No, pues nos vemos el otro jueves a la misma hora, en el mismo dial, en el mismo Face. Así que eso. Eso sería, cabrón. Nos estamos encontrando el próximo jueves, como decía el Bene. Y eso sería, y un saludo para el Memo y... Enfermito de la guata. Enfermito de la guata, ahí. Eso sería, cabrón. Nos estamos encontrando. Chaito nomás, Raíces Poblacionales. De la esquina, tú pa'lante y pa'l puerto. Oh dear, what the fuck have we here? These motherfuckers all throwing no rolls. These guys with a bad dream, better not sleep. They can know those do some blow. Oh shit, what the hell have we done? It's alive and it's hungry as fuck. Better hide all the snacks at the door. When it's out of my control, you a shit out of luck. I don't wanna be unfair, but the pair we got beat that weak shit you got. Good spot without new vibe. Who's right? Broke the squad without new one. I don't wanna sound unkind, but the sounds I make are the sounds of the hounds that are howling. Under your bed, I'm here growling. Same time under the blanket, you're cowering. Cowering like cowards, cowering on concrete showers in Rikers Island. Victims, we the wolves is wildin'. We all smiling at sights of violence. Acting brave and courageous ain't advantageous for health and safety. So when we say run, the Jews just run them, baby. Please don't delay me. And that goes for a guy, lady. The fam, goddamn, we fucking crazy. I pull this pistol, put it on your poodle or your fucking baby. She clutched the pearl, said what the world, and I won't give a shit. I put the pistol on that poodle and I shot that. Run the Jews. Chance get that paper. Run. And the mob says kill that witch. Run. This city get mad to the max. Better wave money by to the high straight kids. Get a 10-4 half of the raining. Run. Hot water from the roof to the basement. I'ma smoke to the planet erases. Build a white flag at a zigzag waving. All thin, I'm smoking coffee. Sibling on the beam like Boston. My young bitch, she'll find like Henry when she make that move in coffee. But when my wife in town, a jacket brown to stay up off me. Cause if they don't, somebody get shot and they gon' buy a coffin. With the pull of a pin, a grenade, and a crowd that they feed it, sold to its options. I'm a fool for the win, I've been made to be live, but these other guys grinding and softened. In the urn of the dirt, get tossed it. With a grin of a smirk, get accosted. I'm a sin on a verse like a kid in a hearse, or a nun in a cum shot, stop it. Big beast in the cage with a heart for the rage, it seems I can't behave. You can try till you die, oh well, you fail, this city world can't be saved. These streets is full with the wolves that starve for the weak, so they after the weak. In a land for the lambs, I am, and I be damn from show my teeth. Run the Jews, Jews, Jews. Run the Jews, Jews, Jews, Jews, Jews. the goblins were awakened